encuentro como todos los días. Me esperará con una dulce sonrisa y a su lado empezaré a vivir. Hoy tendré sus besos que son como caricias. Seré feliz cuando la tenga en mis brazos y al oído le hablaré de mi amor. Soñando hasta el cielo. Hoy en una nube de ilusión volaremos y una canción al viento le robaremos para los dos. Los días y todo en mí se volverá fantasía cuando mis manos acarician tu piel. Hoy tendré sus besos que son como caricias.